Estamos ya en este momento en compañía de Olivio Zarzosa, quien está participando en las elecciones para la alcaldía de la ciudad de Quito por la lista número 11 en el movimiento Justicia Social. La invitación, como corresponde a todos los demás candidatos que han estado por esta cabina, es hablar sobre las propuestas artísticas y culturales que tienen para ofrecer a la ciudad de Quito en esta nueva oportunidad para escoger un alcalde. Muy buenos días, señor, bienvenido. Buenos días, un gusto estar en el medio de comunicación y a la ciudadanía agradecerles por permitir ingresar en sus hogares, ya que es el lugar sagrado de la familia y por ello para nosotros siempre con la delicadeza y el debido respeto a todos los ciudadanos quiteños y no quiteños que somos parte de esta linda ciudad. Bueno, Víctor Hugo, ay, perdón, ya le estoy cambiando de nombre el día de hoy. Olivio Zarzosa es candidato por Justicia si acaso, Social, listas 11, quiteño del sur de la ciudad, es representante ha participado como representante de compañías del taxismo, es también presidente de la Cámara de Transporte de Mediano de Pichincha y miembro de la red de consultorías políticas. Gracias por acompañarnos y precisamente en el sur de la ciudad, ¿en qué sector es lo que usted vive? Bueno, yo vivo en el sector de Huarcay, donde dentro del Distrito Metropolitano de Quito no consta todavía en los planos como la gran mayoría del catastro de Quito que está inconcluso. ¿Qué conoce de Huarcay? ¿Cuál es su historia? Bueno, fue una hacienda de la familia Roales y fue distribuido a los huasipungueros del sector. Hoy ya son urbanizaciones y lotes de terreno que han servido y que se han cambiado ya la condición de rural con la condición de urbano. Bueno, hay una pregunta que siempre le estamos haciendo de forma continua también a los candidatos que nos acompañan aquí y queremos conocer usted con qué animalito se identifica. Bueno, generalmente con el caballo, porque ¿por qué? Mi finada madre, quien fue la heroína de la gestión y la educación mía, pues fue una ganadera y entre sus propiedades tenía siempre los caballos que nos servía para mover y también para divertirnos mucho. Usted ha sido una persona que se ha desenvuelto con el mundo del taxismo y hoy nuestro tema que nos ocupa es el tema cultural y de hecho ustedes en alguna ocasión han tenido la posibilidad de difundir el arte y la cultura, por ejemplo, a través de los taxis que ruedan por la capital de los ecuatorianos. Generalmente el vehículo de servicio público pues es el medio más idóneo para impulsar la cultura y de hecho dentro de nuestra estructura para candidatos a concejales tenemos a un ícono de la música nacional. No sé si usted se acuerde la famosa canción de El Polvorete, quien tuviera la suerte de tener el gallo, Raca Tampuchichi, el gallo sube. Entre ellos Cristóbal Vaca es candidato a concejal por el Distrito Sur, uno de los creadores casi de 1500 letras musicales, haber apoyado a muchos de los artistas famosos que han pasado por su estudio y grabación y que como ingeniero en sonidos pues uno de los baluartes que servirá para que impulse la cultura a través del Distrito Metropolitano. Con esa experiencia que usted nos acaba de mencionar, ¿cuál sería el contacto con los artistas y los gestores culturales si usted llega a alcanzar la alcaldía de Quito? Bueno, en la ciudad de Quito y no solamente en Quito, en las diferentes ciudades del país, a veces se da mayor importancia a la música internacional y dejando relegado a muchos artistas nacionales que serán tomados en cuenta fundamentalmente en los procesos de inserción de los comerciantes. Yo entre los puntos de trabajo o los ejes principales está impulsar las ferias de exposiciones con los comerciantes y en ello participar con artistas nacionales, con la participación de los medios de comunicación, que si abrimos una feria exposición en el sur, que es los martes, ¿por qué no hacer los lunes en Guamaní y que los sábados es en La Ofelia? ¿Por qué no hacer el viernes en Calderón o en La Pizulí? Pero impulsado por el municipio donde cuando se hacen exposiciones de grandes empresas, se les da baños de primera, artistas internacionales, pero en cambio a la economía popular, a la economía diaria que permite existir en el país, le ponen como la última rueda del coche. Serán esas ferias de exposiciones para los sectores productivos diarios que estarán concatenados con la música, el arte nacional, liderados por nuestro concejal que estará... Solo la música tomará en cuenta qué pasará con el teatro, qué pasará con el cine, qué pasará con... Hablamos de la música, el arte y la cultura en general, porque no solamente es la música, o sea, tenemos hermosos... este fin de semana nomás disfrutábamos en el sector de Monjas de una legendaria o tradicional comparsa de la tercera edad, donde veo, me recuerda la cara de y la visión de mi finada madre, verles en estas señoras de 70, 80 años haciendo arte, haciendo como es danza, y eso será incorporado y tomados en cuenta fundamentalmente porque son parte de la vivencia de Quito. Abogado, ¿cuál es el último libro que ha leído usted de autores ecuatorianos? Entre los últimos libros, bueno, de tantos, yo creo que la poesía que me ha encantado de mi compañero y amigo, ¿cómo es? Bueno, Paso. Julio Pasos. Entonces, sí, entonces me ha encantado y de entre ellas El tiempo que me sobra, porque esto de la campaña me ha cambiado la historia, porque primera vez participo en la vida política, porque no he participado en otros movimientos políticos ni partidos políticos. Me decidí a participar en la vida política porque creo que los derechos que nosotros pasábamos como espectadores, hoy lo estamos tomando como actores, y la ciudadanía lo ha tomado con mucho cariño. Me han recibido en los sectores productivos, barriales, mercados, organizaciones culturales también. Siempre hay la oportunidad, por supuesto. Amigos de 100.9 FM y 940 M, yo les quiero recordar, estamos junto a Olivio Zarzosa, candidato a la alcaldía. Hay inquietudes recabadas por nuestro equipo de producción. Yo le voy a pedir que preste mucha atención estas inquietudes que lo están recogiendo a lo largo y ancho de la ciudad de Quito, del distrito metropolitano, tanto sector urbano como también rural. Buenos días, mi nombre es Gregory Jiménez, habitante de la parroquia Nane Galito. Formo parte de la red de jóvenes de la séptima reserva de biosfera del Chocó Andino de Pichincha. La pregunta que deseo formularla está pensada en tema de evidencia arqueológica en el distrito metropolitano de Quito. ¿Podría, por favor, compartirnos alguna de sus propuestas pensadas en el tema de preservación, puesta en valor o investigación de este componente? Ahí tenemos, entonces, nos dice Alfredo, ¿qué se va a hacer con el patrimonio cultural de la ciudad de Quito que está en el subsuelo, está enterrado con estos restos arqueológicos? Hay mucho por investigar todavía por ahí. Bueno, dentro de las políticas culturales del Distrito Metropolitano no está por demás decir yo soy el inventor de una nueva norma o vamos cómo es realizar grandes proyectos. Para ello ya existen estudios y que de hecho no vamos a desperdiciar lo que esté avanzado y profundizaremos en ese tema. ¿Qué tipo de proyectos serían? Como por ejemplo, si nosotros ya tenemos la excavación de vestigios arqueológicos, que ahora lo veo casi abandonado en la parte de las casas, hay que impulsar para generar esa expectativa, para recabar nuestra historia, para recabar nuestra cultura. Deben existir dentro del proceso, como muchos proyectos existen, para socializar y profundizar en beneficio de la cultura. Miguelito. Sí, en cuanto a esto de la cultura, estamos siendo transmitidos no solamente por una frecuencia AM y FM en este instante. De hecho, tenemos bastante alcance en Facebook y a través de la página web de la Página de la Cultura. ¿Cómo vamos a concatenar esto? ¿Cómo vamos a juntar la tecnología para que sea un espacio también en el que se desarrolle la cultura? La tecnología en los últimos tiempos no solo que ha avanzado, ha permitido descubrir a través de el uso de estos medios tecnológicos, recursos que jamás podrían ser descubiertos por la mano del hombre. Ello permitirá en que dentro del distrito metropolitano podamos impulsar a través de los técnicos, sean nacionales o internacionales, que requiera nuestro distrito o de los proyectos que presenten los ciudadanos y las inquietudes que tengan con visión hacia mejorar este proyecto en el ámbito tecnológico dentro de la cultura. Usted representa a un sector de la ciudadanía que en los últimos años se ha visto un poco reacio o fuerte a la tendencia de no permitir el acceso tecnológico a sobre todo en el ámbito en el que se desarrolla. Estamos hablando de los taxis. ¿Cómo confiar en alguien que viene de este mundo para que nosotros podamos desarrollar ese tipo de espacios tecnológicos? No, mire, lo que pasa es que a veces muchos de los medios de comunicación le hacen ver como al cuco a las organizaciones que dicen no aceptar la tecnología. Mejor es a la inversa. Están dispuestos a insertar la tecnología para mejorar el servicio y la condición en la que viven, porque muchos de los organismos solamente le ven al servicio en el que representamos o soy parte como un negocio, cuando deberíamos ver este nicho de mercado como una oportunidad para desarrollar y mejorar su condición. Para ello, está dispuesto este medio a fomentar su propia plataforma digital para a tiempo real saber dónde está su unidad y que puede ser un puntal fundamental para la seguridad, porque si hoy tenemos unas cámaras que dentro de los vehículos ponen para verles cómo les asesinan y no para darles apoyo, no nos sirven de nada. Lo que sí debe, en nuestra administración, se impulsará la creación de una plataforma digital para que ellos estén incorporados y ellos sean los ojos de águila o los que puedan informar dónde existen los focos. Abogado Sosa, hablamos netamente del espacio cultural, es decir, podemos confiar en que se va a dar el apoyo para el desarrollo tecnológico en estos espacios para fomentar la cultura. Por supuesto, estaremos dispuestos a insertar la tecnología e impulsar la cultura dentro del medio en que nos manejamos. ¿Qué se va a hacer en el caso de la descentralización de la cultura? Es uno de los grandes temas que todos piden. En el caso de en los extremos de la ciudad no existen centros culturales, existen lugares de deporte, claro, está muy bien, pero no hay teatros, no hay centros culturales, centros de danza. ¿Algo de eso contempla en su plan de trabajo? ¿Por qué no se ha masificado la cultura en los sectores populares? Porque muchas de las personas creen que solamente el centro histórico o los lugares de mayor relevancia que es considerado dentro del capital merece un ámbito cultural. Si la cultura nace de los pueblos, tiene que ser regresada a los sectores populares. ¿Usted va a hacer eso? Impulsaremos. Vea, Caupichu tiene un lugar deportivo, pero no tiene un centro cultural. ¿Por qué no darle vida con nuestros artistas, con el teatro, con la música, con la danza, en los sectores donde nunca ha llegado? Impulsaron, hay espacios físicos para hacerlo, pero no hay voluntad de la administración. En la administración nuestra habrá la voluntad suficiente y la coordinación necesaria con los sectores culturales. Bueno, esta ha sido la participación de el abogado Olivio Zarzosa aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. De hecho, pues se nos quedó corto el tiempo, nos llegó un poquito tarde, pero bueno, aquí hemos tratado de demostrar esas primeras inquietudes culturales o que presenta a la comunidad nuestro invitado del día de hoy. Miguelito, rápidamente ese resumen. Tenemos una síntesis de las propuestas que hemos podido recoger del candidato Zarzosa. Dar realce y promover la música y el arte nacional, impulsar las ferias y exposiciones locales, profundizar en los proyectos culturales que ya estén en marcha, impulsar a través de los técnicos nacionales o internacionales los proyectos tecnológicos y también de igual forma impulsar los centros culturales en zonas populares. Bueno, muchísimas gracias a usted, le deseamos mucha suerte. Si gana la alcaldía, esperamos que nos acompañe aquí en los estudios de la radio.